En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva llamado Elche en Punta, en la sintonía de la radio líder del deporte, Radio Marca Elche y Tele Elche. Encantados de saludarte en este miércoles 23 de abril de 2025. Buenas tardes. El Elche Club de Fútbol defenderá por cuarta semana consecutiva el liderato el próximo sábado a las 6:30 en el estadio Nuevo Los Cármones frente a un Granada al alza. Hoy la plantilla ha vuelto a los entrenamientos con las ausencias de Bambo Diaby y Agustín Álvarez, que se quedaron en el gimnasio por precaución, molestias musculares para evitar riesgos y que puedan llegar a ese importantísimo partido. Y es que el reto del líder es defender la primera posición en Granada y Burgos, porque ahora el Elche tiene dos salidas consecutivas. El calendario no es nada sencillo. 6 partidos, 4 salidas, 2 partidos en el estadio Martínez Valero. El técnico del Elche se muestra optimista y preparado para todo, a pesar del último tropiezo frente al Albacete en casa. Veo a la gente, a pesar de esa decepción un poco momentánea después de cuando acaba el partido y cómo ha acabado con esos últimos ataques y demás, enseguida mirando hacia adelante, enseguida, ya te digo, queriendo entrenar bien, queriendo prepararnos. Mañana tenemos día libre, pero el martes estoy convencido que vamos a venir otra vez con esa actitud que está teniendo el equipo, jugadores que no han jugado animándose, transmitiendo energía, transmitiendo positividad, y efectivamente creo que estamos en una posición que ahora mismo se cambiaría entonces por nosotros. Eso no significa que no vayamos a ir al detalle otra vez con ciertas cosas que podemos hacer mejor para haber podido ganar este partido, porque por momentos creo que hemos hecho muchos méritos. Y sabemos que hay un nivel espectacular en la categoría, que cualquiera te puede ganar, que va a ser una carrera hasta el final, hasta la foto finish, y nosotros queríamos estar en este momento en esa posición, en esa disposición de poder pelear por todo, y en esta, sobre todo, estado de ánimo, estado mental, estado de juego y en todos los sentidos. Así que preparados y a por todo. Preparados ya por todos, y no es una pose, no es una manera de hablar, es un estilo, el de Sarabia, que es de los técnicos que cree que el fútbol se juega jugando y no especulando. Y lo vemos cada semana, se juegue donde se juegue, este es el Elche más ofensivo, ambicioso y con mayor posesión, no sé si decir de la historia, pero sí de la historia reciente. Y lo vemos sobre todo fuera de casa, donde los rivales directos, ejemplos Almería, Oviedo, Racing de Santander, cambian su modelo de juego para defender al Elche, aunque sea en su propio estadio. Uno de los que está convencido de que este Elche es el mejor y que es el que más opciones tiene de ascender por la vía directa es el excapitán del Elche y actual brazalete del Albacete, un tal Fidel Chávez. Lo veo con resultados de todas las opciones, porque para mí a nivel de fútbol son los mejores. Es decir, son el mejor equipo, son el equipo que más propone, el equipo que más domina los partidos, y eso al final a la larga, al cabo de un año, creo que es vital, es fundamental, ¿no? Evidentemente tienen una buena ventaja con el tercer clasificado, pero todos sabemos de la igualdad que hay en esta categoría, ¿no? Creo que

todos los días Sweet Day Coffee and Drink. Tus desayunos, almuerzos, copas en Sweet Day Coffee and Drink. Y los fines de semana, Sweet Nights, el mejor tardeo y las noches más sugerentes, con reservado para grupos. Sweet Day y Sweet Nights en el centro de Elche, calle Pere Ibarra 10, Plaza Merced. ¿Escombros? ¿Tienes problemas con los escombros? Con Contenedores Celdrán se acabaron los problemas, porque te ofrecen un punto para vaciarlos en Elche. En el polígono de Altavix, calle Villena 12, podrás llevarlos directamente y depositarlos allí para su posterior clasificación y entrega en vertederos autorizados. Es un servicio de Contenedores Celdrán. Recuerda, en calle Villena 12, polígono de Altavix, frente Ciudad Deportiva. Se acabaron los problemas con los escombros. En IMED Dental queremos verte sonreír. ¿Has perdido alguna o varias piezas dentales? Somos especialistas en implantología digital. Aplicamos las técnicas Olon 4 y Olon 6 para mejorar los resultados funcionales y estéticos tras la pérdida de varios dientes. Solicita una primera consulta gratuita y estudiaremos tu caso. Recuerda, ofrecemos facilidades de financiación. IMED Dental, odontología hospitalaria. Cuando el diseño y la potencia se combinan, el resultado es una experiencia única. En Box Mecánica Reyes te ofrecemos llantas de aluminio de ingeniería italiana y neumáticos de primeras marcas pensados para ofrecerte el máximo rendimiento y seguridad. Y ahora nueva oferta, pack de llantas de aluminio italianas con neumáticos de la marca Kumho a partir de llanta 17 con descuento del 10%, solo para los 50 primeros. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix, frente Ciudad Deportiva. Elche en punta, con Paco Gómez. Aquí seguimos en Radio Marca Elche y Teleelch. Si nos hubieran dicho en agosto, en octubre, en noviembre, en febrero, en marzo, que en la jornada 36 el Elche estaría líder en solitario, yo creo que nadie en su sano juicio no hubiera firmado. Todos hubiéramos firmado. Y más viendo el inicio de liga, donde el Elche perdió tres, de los primeros cuatro partidos perdió tres. Muchos empezaban a hablar de permanencia. Y la verdad es que la regularidad del equipo invita a ser optimista. Por un empate en casa nadie se puede poner nervioso, no pueden sonar alertas. Y el Elche creo que ha demostrado que es el equipo más regular con diferencia. Lleva dos meses sin perder. No pierden su estadio desde el 8 de noviembre. De los últimos 7 partidos ha ganado 5 y ha empatado 2, es decir, ha sumado 17 de 21. Y contra el Albacete, los primeros 30 y tantos minutos, hasta el 2-0 de Josan, el Elche fue un martillo pilón que demostró que llega con las ideas muy claras, con un estilo muy definido y con la ambición y con el banquillo, menos Yago de Santiago, todos muy conectados. No hay motivos para estar nervioso. Que quedan 6 jornadas y te puede pasar que empieces ahora. A ver, poder pasar te puede pasar, nos pasó el año pasado, pero las circunstancias eran muy distintas. Cuando el Elche de Becasese se hundió, ni Becasese es Sarabia, ni la plantilla era la misma, ni las formas de llevar el y gestionar el vestuario eran las mismas. Creo que cambia todo, no hay color. Y además es que no ves que el equipo esté hundido, no tenga vida, ¿no? Si es que es todo lo contrario. Y que no se pueden ganar todos los partidos, 10 jornadas consecutivas ganando en el estadio, ojalá. Pero fijaros si es difícil, que en la historia lo máximo que se ha llegado son 11 victorias consecutivas en una temporada y el Elche ha rozado igualar esa cifra. Está el Elche en el buen camino. Es cierto que va a tocar sufrir, porque no hay éxito sin sufrimiento. Lo que vemos en el calendario es que el Elche tiene 4 salidas y dos partidos en casa, pero no pasa nada. Las últimas dos salidas el Elche las ha ganado en Cádiz y en Córdoba. Todo lo que suena andaluz lo gana el Elche. Ha ganado en Cádiz, ha ganado en Córdoba, ha ganado en Málaga. ¿Por qué no va a ganar en Granada? Bueno, es cierto que defenderá por cuarta jornada consecutiva el liderato que agarró en la jornada 33, porque la otra, cuando lo agarró, no le duró más que esa jornada. Ahora ya ha repetido tres semanas y esta por cuarta vez va a defender ese liderato. Y la verdad es que, viendo el calendario, bueno, te das cuenta de que el Elche lo tiene complicado, pero no mucho mejor lo tiene, sobre todo el Racing de Santander, que es la posición que hay que mirar, la tercera. Porque a mí que el Levante te adelante y ascienda como campeón, no voy a decir que me da igual, pero casi. Lo importante es ser mínimo segundo. El premio de las dos primeras plazas. Donde hay que mirar es al Racing de Santander. Ya sé que mirar los calendarios no te garantiza nada, pero hombre, en teoría, cuanto más difícil sea el rival, cuanto más se juegue, a priori, más complicado lo vas a tener tú. Lo que pasa es que el otro día el Albacete nos enseñó que estos rivales que están en media tabla, que por arriba ya no llegan y por abajo tienen casi la permanencia, son igual o más peligrosos que los otros, porque juegan sin estar atenazados. Son, en muchos casos, valientes y tienen poco que perder y mucho que ganar. Y la verdad es que ya no sabes cuál es el rival más difícil de todos. El Elche tiene tres rivales directos de los seis que quedan: Granada, Levante y Huesca, y dos de ellos son a domicilio. El Racing tiene otros tres rivales directos: Oviedo, Almería y Granada. Eso sí, fuera de casa solo el Almería. Pero es que, por ejemplo, también tiene que jugar en Elda, en la penúltima jornada. Y el Eldense ya sabemos cómo está, jugándose la vida. Bueno, ¿cuál es el calendario más sencillo? Pues era el del, a priori, el del Mirandés, porque solo se enfrentaba a un rival directo en las últimas 8 o 10 jornadas, y es el que más se está deshinchando. Pero probablemente no por el calendario, sino pues porque ha llegado a su tope, porque ha llegado tieso, porque fuera de casa no levanta cabeza, porque no tiene el fondo de armario, no tiene en definitiva una plantilla tan completa como tiene el Elche Club de Fútbol. Un Elche que, por cierto, ayer ya lo comentábamos, ayer tuvo una comida para reforzar la confianza, no para celebrar nada, porque nada hay que celebrar, pero sí para reforzar la confianza en este momento, y me parece muy acertado. Lo comentamos ayer en Restaurante Vintage, uno de nuestros patrocinadores y sponsor oficial del Elche Club de Fútbol. Podíamos ver la foto de toda la plantilla, del cuerpo técnico y de la propiedad, con Cristian Bragarnic a la cabeza, que dijo en el canal oficial del club que para él ya es un éxito haber reunido esta plantilla, este bloque, este grupo, y sobre todo haber definido un estilo con la contratación de Eder Sarabia, que, insisto, desde mi punto de vista, es el gran arquitecto de este equipo, junto a Bragarnic, Sinoca y todos los que conforman la dirección deportiva, Pepe Contreras, pero lo que es evidente es que la idea que tenía la propiedad estaba marcada a fuego tras lo de Becasese, todavía afianzar más ese modelo de juego de un equipo asociativo, de un equipo al que le gusta tener un fútbol creativo, combinativo, de toque. Y eso, Sarabia, que ha ido, sobre todo en las primeras jornadas, adaptándose a los jugadores que tenía, no los jugadores tenían que adaptarse a su estilo. Él se ha ido adaptando a la plantilla y ha ido renunciando en los primeros compases de la liga, cuando su mantra y su religión era sacar siempre el balón desde atrás. Veía que le costó derrotas contra el Huesca, contra el Albacete, que no pasa nada por de vez en cuando ser más directo y vertical. Y esa transformación ha hecho que el Elche tenga menos posesión quizás de lo que le gustaría a Sarabia, pero el equipo es capaz de juntar la posesión con el juego directo, con la virtud de los futbolistas, con su manera de gestionar el banquillo, de gestionar la plantilla, ese vestuario, y ha dado una una especie de pócima ideal en la que, insisto, yo llevo desde el año 89 retransmitiendo los partidos del Elche, contando todo lo que veo en los partidos del Elche. Fijaros si han pasado entrenadores, modelos, fórmulas, más directos, menos directos, más de asociación, más amarrateguis, más ofensivos, más... De todo he visto. No recuerdo una temporada en la que el Elche sea el mismo y no negocie su estilo en el Martínez Valero y fuera. Hasta el punto de que no recuerdo que fuera de casa los rivales y los rivales directos, los grandes, cambiasen su forma de jugar, llámense Almería, Racing de Santander, Oviedo, para jugarle como equipo pequeño en sus propios estadios al Elche. Algunos lo hacían porque entendían que no había manera de quitarle el balón y otros lo hacen porque entienden que es la manera de hacerle daño. En un error te cazo y te mato y te hago un gol. Le salió al Racing de Santander. Es cierto que contra la Almería y el Oviedo, el Elche estuvo mucho más cerca de ganar. Pero el estilo está definido dentro de la evolución del propio Sarabia. Y eso es lo que nos ha llevado hasta aquí. Y el equipo está vivo, sabe a lo que juega, tiene unas ganas enormes. No hay que ponerse nervioso. Más allá de mirar calendarios, insisto, los dos, Elche y Racing, porque el Levante quizá lo tiene un poquito mejor, solo tiene dos rivales directos, el Oviedo y el Elche. Pero insisto, ya no sabes cuál es mejor, porque tiene el Levante tiene que jugar contra Albacete, Burgos, Eibar, estos que no se juegan nada, casi a veces son los peores. Y lo hemos visto contra el Albacete. Entonces, más allá del calendario, el fútbol es para valientes y en la historia recordará a los valientes. Cuando hay tanta igualdad, siempre lo hemos dicho, se imponen los valientes. ¿Por qué ascendió el Elche de Pacheta? ¿Porque era el mejor? No. Tenía mejor plantilla el Girona, el Zaragoza. Ascendió porque llegó un momento en el que, conseguidos los 50 puntos, Pacheta dijo, ahora vamos a por el ascenso. Cambió el chip de la plantilla y la plantilla creyó en Pacheta. Y luego en el playoff se metió el Elche como se metió, sexto en el último instante con todo el tema de la pandemia, etcétera, etcétera. Tenía poco que perder, fue valiente, arriesgó. Como cuando el ascenso de segunda B con Pacheta a segunda, ganó los 5 primeros partidos de liga. O sea, de playoff. ¿Por qué? Porque arriesgó más que el rival. Cuando te juegas tanto, el equipo que sale atenazado, aunque tenga mejor plantilla, acaba pinchando. Por regla general. Es preferible ser valiente y si tienes que caer, que sea con honores, con las botas puestas, con tu estilo. No renunciar a tu estilo. Y Sarabia no lo va a hacer. A mí me encanta ver a Sarabia cómo lo explica con la sonrisa. Primero siempre te espera con la sonrisa y luego te lo explica y te lo argumenta. Y es natural, es un tío natural, es un tío cercano como era en su momento Pacheta. Y tiene al equipo con la confianza, los tiene a todos conectados, los que juegan más por los que juegan menos, pero saben que todos, hasta, fíjate, Mario Gaspar, Jairo, el otro día tuvieron minutos cuando parecía que ya no iban a jugar. El propio San Román sabe elegir los momentos. Claro que no lo va a ganar todo. Pero ¿quién no hubiera firmado esta situación? 4 puntos que son 5 al sexto, perdón, al tercero, cuando solo faltan 6 jornadas. Oiga, que tú te puedes permitir todavía el lujo de fallar algún partido. El Racing tiene que fallar mucho menos que tú. Porque al cuarto ya es que ni lo cuento. A ese sí que no lo cuento, aunque Pacheta digo, uy, madre, Pacheta ya. Sarabia diga que es una torpeza no contarlos. Hombre, él hace bien, es elegante con los rivales. Pero, ¿creéis de verdad que el cuarto el Oviedo y el quinto el Mirandés, que se encuentran a 8 puntos del Elche, cuentan con la primera plaza faltando 18 puntos? Ostras, ya tiene que fallar el Elche, ¿eh? Lo tiene que perder todo y ellos ganarlo todo. Es que además al cuarto el Elche le saca 8, que son 9. Fijaros cuando decíamos si era importante ganar el Golaveras particular. Y el Elche, qué casualidad, se lo tiene ganado al cuarto y al tercero. Al tercero y al cuarto. Y el quinto, que también está a 8 puntos, el Mirandés, ese te lo tiene ganado. Pero viendo las sensaciones, ¿de quién te fías más? ¿Del Mirandés con los últimos 4 partidos donde lleva un punto de 12? ¿O del Elche? Que lleva, pues de los últimos 12, lleva 10. No hay motivos para dudar. No hay motivos para estar nervioso. Al contrario, viendo la clasificación, viendo el momento del equipo, viendo la unión y cómo tiene cogido ese vestuario el señor Sarabia, es como para ser muy positivo y para confiar plenamente. Que luego puede ser que un gol, que un punto pueda ser la diferencia entre el ascenso y el playoff. Pues puede ser que el Racing termine como un avión y que el Elche, pues por detalles, pierda más de un partido o de dos y el Racing lo gane casi todo. Pero yo tengo mis dudas. El Racing quisiera estar en la posición del Elche, no lo dudéis. Y los aficionados del Racing les encantaría estar en la posición del Elche o del Levante. Así que esa es la situación. Yo creo que es cuestión de estar tranquilos. Y lo decía un tal Fidel, que reconocía en nuestros micrófonos en el programa A Todo Gol, que el Elche es el club de su vida. Lo dice vistiendo la camiseta del Albacete, ojito. Y no se ha escondido para decirlo. Y un Fidel que, bueno, pues tiene muy claro que el Elche tiene los argumentos que cualquier equipo quisiera para ascender a Primera División. Que bueno, que tiene muchísimos jugadores enchufados. Yo creo que el trabajo que está haciendo Eder es fantástico, no solamente en juego, que juegan de una forma increíble, es muy difícil de contrarrestar, son el equipo que hacen el fútbol más vistoso de la categoría, con mucha diferencia, y bueno, y la verdad que no solo Nico, Josa, Nico Castro, que está en un fantástico nivel, creo que Álvarez también está a un nivel espectacular, la pareja de centrales es una pareja que está siendo muy fiable durante toda la temporada. Hay muchos jugadores importantes en el Elche y eso dice mucho del lugar donde están. Lo argumenta Fidel hablando del colectivo, hablando de lo individual. No solo ayer, ¿no? Yo creo que el equipo ayer hace un buen partido en el campo del mejor, porque a día de hoy el Elche es el mejor y por méritos propios, que por juego, por fútbol, por toda la trayectoria que llevaba en casa en estos 10 últimos partidos. Pero la semana pasada contra el Granada creo que también hicimos un grandísimo partido, ¿no? Donde le sometemos mucho y donde, bueno. Las palabras de Fidel hablando de que también hay que darle mérito al Albacete porque es el rival que destrona al Elche de igualar su mejor racha histórica de 11 victorias consecutivas en su estadio. Un Fidel que reconoce que las seis temporadas y media vivida en el Elche Club de Fútbol, con 235 partidos, uno de los jugadores que más ha vestido la camiseta del Elche, 30 goles, 2 ascensos a primera, 4 temporadas jugadas en primera, para él le han marcado de por vida. A ver si lo podemos escuchar. Sí, la verdad que bueno, como tú bien has dicho, son tantas las cosas que me unen a ese club y a esa ciudad que bueno, que mucha, como te digo, ¿no? Ayer lo dije, todo después del partido, mucha nostalgia, muy bonito el recibimiento, la verdad que muy emocionado por tanta gente cercana como he tenido, como que siguen queriendo y noto ese cariño día a día cada vez que paso por esa ciudad. Y bueno, la verdad que el partido de ayer fue muy emocionante y muy, muy bonito para mí, porque como te digo, he vivido cosas increíbles en esa ciudad, quedará para siempre y, como repito y reitero una vez más, el Elche es el club de mi vida, claramente. El Elche es el club de mi vida, claramente. Bueno, pues el Elche que esta mañana ha vuelto a los entrenamientos en el Díez Iborra, con las ausencias de Bambo Diaby y de Agustín Álvarez, en principio en el vestuario para no forzar. Todo el que tiene alguna molestia y más en esta recta final, hay que preservar ese físico para llegar todos, menos Yago de Santiago, al partidazo frente al Granada. El sábado a las 6:30, desde las 6, si Dios quiere, ahí estaremos en el nuevo Los Cármenes para contar, ojalá, que una victoria que acerque al Elche a Primera División. Vamos a hacer a vuelta de pausa, enseguida ya la comparativa de los martes, hoy miércoles. Obsesión, euforia, conexión. Dicen que podemos sentir 27 emociones a la vez, pero cuando hablamos de tu Cupra, la preocupación jamás es una de ellas. Disfruta de hasta un año de mantenimiento gratuito con tu plan Cupra Care Long Drive desde 12,70 €. Consulta condiciones en tu concesionario más cercano. Te esperamos en Cupra Serrauto, en Elche y Torrevieja, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. En Tiendas Anticrisis El Castor no son ofertas, son nuestros precios. Tenemos todo lo necesario para amueblar tu casa a precios muy económicos. Salones, canapés, sofás, armarios, mesas, sillas. Financiamos hasta en 12 meses sin intereses, sin comisión de apertura. Permanece atento a nuestras redes sociales. Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Cerramientos Abatibles, tu cerramiento de terraza a medida con la empresa líder del sector de comercialización nacional e internacional. Pérgolas bioclimáticas, cortinas de cristal, techos fijos y retráctiles, protección solar. Orgullosos patrocinadores del Elche Club de Fútbol, consigue tu presupuesto sin compromiso en menos de 48 horas en el 965-118-345 o en cerramientosabatibles.com y obtén un 10% de descuento en tu pérgola bioclimática y cortinas de cristal. Descubre ya el nuevo San John Tivoli, con un diseño vanguardista y la mejor tecnología del mercado. Nuestro subcompacto te ofrece el equilibrio entre estilo y rendimiento. Disfruta de su amplio espacio interior, de sus prestaciones y de lo último en seguridad. Desde 14.600 euros. No esperes más, visítanos y haz lo tuyo hoy mismo. San John Tivoli, tu aventura comienza aquí. Encuéntranos en Alcorta Motor, Sor Josefa Alcorta 35, Elche. Si tú no cuidas de ti, ¿quién lo hará? En AXA ITA y PORT tenemos el seguro de salud para ti y los tuyos que se ajusta a tus necesidades y a tu bolsillo. Con descuentos especiales de hasta el 15% y un bono de 100 euros al contratar tu seguro de salud. Tendrás a tu médico en el móvil para hacer videollamadas cuando lo necesites. AXA ITA y PORT, la compañía líder. Oficinas en el Estadio Martínez Valero y en Torrellano, calle Santiago Apóstol 11. En Orauto Elche lo tenemos todo para tu coche. ¿Necesitas neumáticos nuevos? Aprovecha ahora y ahorra hasta 25 euros en neumáticos Norauto. ¿Y quieres poner tu coche a punto? Ven y cambia el aceite y filtro desde solo 74 euros, todo incluido. Norauto Elche, junto a Decathlon. ¡Te esperamos! Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Que tiene un diseño y tecnología impresionantes. ¡Wow! Que está fabricado en Valencia. ¡Wow! Y que ahora, con el plan Moves, te lo puedes llevar a un precio único. ¡Oh, wow! Aprovecha esta oportunidad y llévate ya el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable a un precio wow. Ahora, con plan Moves. ¡Corre ya por él! Automóviles Crespo. Tu Ford Store en Elche. Carretera Crevillente. Aquí seguimos en Radio Marca Elche y Tele Elche. José Antonio González, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Vamos a hacer la comparativa de, bueno, cómo estaba el Elche la temporada pasada a estas alturas y cómo está este Elche y sobre todo, bueno, pues el foco puesto en la puntuación que haría falta para ascender directamente. Cuéntanos. Está la comparativa muy interesante. La diferencia entre el Elche de este curso y el del año pasado está en 10 puntos más para el actual tras 36 jornadas. 67 puntos este año por los 57 de la temporada pasada. Respecto a la semana pasada, se ha reducido en 2 puntos el colchón porque en la jornada 36 el Elche de Becasese ganó al Sporting de Gijón en el Martínez Valero y el de Sarabia empató ante el Albacete. En cuanto al ascenso directo, el segundo es el Levante con 66 puntos por los 61 que tenía el Eibar el año pasado, es decir, se están sumando 5 puntos más. En cuanto a la tercera posición, el tercero ahora es el Racing de Santander con 63 puntos por los 61 que tenía el Valladolid, es decir, 2 puntos más. Por lo tanto, la proyección para la segunda plaza estaría más cara que el año pasado. 5 puntos o 2 puntos más, según se mire. Recordemos que el Valladolid subió con 72 y que el Eibar acabó tercero con 71. Y respecto a la zona de playoff, sexto es el Granada con 58 por los 55 que tenía el Sporting. Es decir, se están sumando 3 puntos más, lo que dejaría la promoción en unos 67 porque el Oviedo se clasificó con 64. Bueno, pues por lo de la promoción, con las previsiones más caras, el Elche ya estaría virtualmente clasificado para el playoff con esos 67 que este año harían falta. Y en cuanto al ascenso directo, si hacen falta 5 más que el año pasado, 72, estaríamos hablando de 77. Es decir, el Elche tendría que sumar 10 de 18, pero suponemos que al final esa diferencia será algo menor y se recortará en 1 o 2 puntos, teniendo en cuenta, bueno, los enfrentamientos también directos o lo que puedan fallar los de arriba. Algunos datos también interesantes que nos deja esta última jornada y el último partido frente al Albacete, José Antonio. Sí, Paco, tres detalles. Una de las notas positivas que nos dejó el partido ante el Albacete es que Nico Fernández Mercao vuelve poco a poco a ser el jugador decisivo de antes de la lesión. El argentino marcó y asistió. Recordemos que no marcaba en Liga desde el 24 de noviembre, cuando firmó un doblete en la goleada 4-0 ante el Real Oviedo. Esta temporada ya lleva 5 tantos y 7 asistencias. Son buenos números. Por otro lado, tenemos a Josan, que sigue firmando los mejores números de su carrera, con casi 36 años. El crevillentino volvió a marcar ante el Albacete y ya suma 4 goles y 7 asistencias. Josan está haciendo una segunda vuelta de campeonato sobresaliente, porque de los 4 goles, 3 han sido en 2025, y de las 7 asistencias, 4 también en este 2025. Y por último, resaltar que la semana pasada ya hablamos de 19 goleadores diferentes. Este curso en el Elche, el segundo que más goleadores diferentes tiene, en segunda, solo por detrás del Granada, que tiene 20. Pero quiero destacar que de los últimos 8 tantos que ha marcado el equipo, 7 son de goleadores diferentes. Desde la victoria ante el Eldense, hemos tenido a Aleix Febas, Pejiño, Plano y Rasani en Córdoba, Josan ante el Racing de Ferrol, Álvaro Núñez en Cádiz y Nico Fernández y Josan, que es el único que repite, ante el Albacete. Por cierto, Nico Fernández Mercao, que ha sido elegido en el 11 ideal por parte de la Liga, por su buen partido el otro día. Bueno, pues esto en lo que respecta al Elche Club de Fútbol. Vamos a repasar lo que dio de sí el pasado fin de semana, José Antonio. Empezamos por el balonmano. El Atigo Elche sumó el sábado por la tarde, lo vimos en directo en Tele Elche, la 13ª victoria de la temporada, tras imponerse por 27-19 a Morvedre en el pabellón Esperanza Lage. El equipo ilicitano fue de menos a más y, tras una primera parte igualada en la que llegó a estar 3 goles abajo, consiguió coger la manija del encuentro antes del descanso. Tras la reanudación, las de Joaquín Rocamora dieron un golpe letal al partido con un parcial 7-0 que les permitió encauzar el duelo. El paso adelante en la segunda mitad fue clave para decantar el choque. Estos 2 puntos permiten al Elche alcanzar la 6ª plaza, a falta de 2 jornadas para acabar la fase regular de la Liga Guerrera Ciberdrola. El sábado el equipo licitano visitará Baracaldo para jugar ante Zuazo, y la semana que viene acabará la competición en el Esperanza Lag ante Rocasa Gran Canaria. Después se va a jugar el playoff por el título. Escuchamos al míster Joaquín Rocamora. Sin lugar a dudas, al final nosotros lo que hablamos es de intentar ser mejor cada día, de que el grupo mejore, de que sigamos siendo igual de sólidas y de que las jugadoras sean capaces de ser más valientes y asumir un protagonismo competicional, ¿no? A mí, sinceramente, entre comillas, me da un poco igual el puesto en el que quede. Yo creo que en este sentido habría que preguntar o valorar los de arriba, ¿no? Yo recuerdo cuando estábamos décimos o undécimos, una declaración de Isma que decía que cuando llegáramos al playoff, que él no nos pedía, que fuera otro que nos pidiera, que estaba el equipo tan mal, ¿no? Porque hemos recibido muchas críticas. Yo creo que nosotros vamos a ser capaces de competir contra cualquiera, lo que no significa que podamos ganarle a cualquiera. Creo que en este sentido el grupo está formado, creo que el grupo está hecho, el grupo va a intentar ganar todo lo que queda por delante. En este sentido, si ganamos todo, pues al menos seríamos sextos, porque tenemos un duelo directo con Rocasa, eso es seguro. En fútbol, al ilicitano se le escapan las opciones de playoff a falta de 2 jornadas para el final. El filial del Elche perdió 2-0 el pasado domingo en su visita al campo del Mallorca B, un rival descendido a tercera. El portero Alejandro Ruiz fue de los más destacados del encuentro, al detener un penalti en la segunda mitad cuando el duelo todavía marchaba con empate a 0. Sin embargo, poco después el Mallorca se adelantó en el marcador gracias a un balón en profundidad, y ya en el descuento el filial mallorquín sentenciaba el choque con el definitivo 2-0. Pese a ello, gran temporada del filial del Elche. Este tropiezo deja al equipo de Ángel Donato en la 9ª posición del grupo tercero de la Segunda Federación, a 4 puntos de la zona de playoff. Restan 2 jornadas y el ilicitano se enfrenta el domingo a las 12 ante el Europa. Por su parte, el Elche femenino no pasó del empate en su duelo directo en la lucha por el ascenso ante el Real Unión de Tenerife Santa Cruz. En el inicio del encuentro, el conjunto canario se adelantó en el Diego Quiles. Ya en la segunda mitad, un penal y transformado por Elisa, selló las tablas. El equipo de Javier Aguado es cuarto a 4 puntos de la zona de playoff. Además, en tercera, derrota in extremis del Torrellano en el campo del Levante B. El equipo de José Manuel Mas perdió 3-2 con un gol en el tiempo de descuento. Iker Avellán y Salah firmaron los goles del conjunto blanquivioleta. El Torrellano marca la permanencia en el grupo sexto con 5 puntos de ventaja sobre el descenso. Y por último, destacar que en boxeo, el viernes por la noche, Juanfe Gómez perdió por decisión dividida de los jueces su combate en Rusia ante el púgil local Tigran Uzlian. De los 3 jueces, 2 eran rusos y le dieron la victoria al boxeador local, y el otro, que era italiano, puntuó a favor del ilicitano. La derrota de Juanfe en Rusia se ha calificado de injusta y el propio Juanfe ha expresado su disconformidad a través de las redes sociales. El ilicitano fue el dominador del combate, pero no queda más remedio que pasar página. Pese a la derrota, Juanfe Gómez demostró una vez más que sigue siendo una de las figuras destacadas dentro del peso superpluma europeo. Es lo que tiene que 2 árbitros rusos se piten en Rusia. Es que manda, como diría el ministro, huevos. Pero bueno, mucha fuerza y mucho ánimo al bueno de Juanfe Gómez. Gracias, José Antonio. Hasta mañana, Paco. Mañana jueves volvemos con toda la información deportiva. Que paséis una feliz tarde. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.